kisses rojo y que me toca rir. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. ¡Uy!

Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo.

La Gatera, jueves de 22 a 24. ¡Eh, gato! Wow. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. Invítame. Limbo sos vos. ...4-8-6-6-10-95... ...4-8-6-4-0-4-8-9. Bueno, sí, finalmente lo que vos querías. Una cosa derecha, sin muchas vueltas, palabras entrelazadas que forman oraciones concretas. Algo bajado a la tierra, ¿no? Un poquito. No, porque a veces es muy aburrido lo que pasa. A veces es demasiado aburrido. Hola, Nico. Es más divertido estar en otro lugar. Hola, Nico. Hola, Gabriel Biuso, cantante de Chinelas Persas, que se apareció aquí como el caballero de la noche. Y nos comimos un plato de comida y estamos ahora con almendras y la guitarra. Con almendras y espinetas. Y una con un disco de espineta, el último, que trajo Gaby para compartir. Claro que sí. El disco nuevo de espineta que lo escribió... Los Amigos. Gran nombre. Sí. Gran nombre. Del 2011 era. Del 2011, lo grabaron en el 2011. ¿Qué salió? ¿Ayer? No, salió, creo que... ¿hoy qué día es hoy? Hoy es martes, rojo. Miércoles. Bip, bip. Ya es miércoles. No, y salió el jueves. El jueves de la semana pasada. Ahí está. Sí, muy viernes. Poquito. Sí. ¿Y te gustó? Me parece que es un disco muy lindo. Me parece que representa como una libertad, ¿viste? De quien toca lo que tiene ganas. Con la gente que tiene ganas. ¿Y cuándo uno toca lo que tiene ganas? Siempre. Ah, no, bueno, pero también pasa que si tenés compañeros de equipo, cuando juega en equipo a veces trata como de sumar y sabe que es algo que resta, porque a uno de los compañeros le resta, trata de no ir por ese lugar y quizás no empuja tanto para ese lado porque sabe que puede, no digo molestar, pero quizás no puede no cuajar tanto en la energía como grupal. Claro. No sé si se entiende. Sí, se entendió, perfecto. No, yo hablo más que nada de que, no sé, escuchándolo, el disco, y viendo algunas cosas así inéditas del momento en que lo grababan, como que muy relax, ¿viste? Muy, muy algo, muy umbral, ¿viste? Y se escucha, está buenísimo. Bueno, sonó un tema antes, que nos vayamos a la tanga, no sé si es su nombre, no sé nada, pero no importa. No importa. Porque canta ahí él. ¿Y qué onda? ¿Qué sensaciones te produce a vos, Luis Alberto? Y bueno, Luis es una... Siempre fue una gran... Mientras que nos comemos una almendra, que sí. No se puede hacer. No, no, sí, vale, vamos. Como esto no estaba planificado, hablar de... Ahí está. ¿Qué es Luis? Siempre... Estos chabones son como un faro, ¿viste? Para uno. En la música que uno hace, siempre como que... Uno los extraña, los invoca, los convoca. Consciente e inconscientemente, es más, ahora que falta, es como que está más presente todavía. Pero está en su... Con que esté la música ya es como... Sí. Yo nunca lo voy a... No lo conocí personalmente. Sí, no, pero... Y como que lo conozco a través de la música. Sí. Que es increíble, ¿no? Conocer a alguien a través de la música. Sí, hay mucha gente que lo conoce ahora. Sí, es muy loco. El post-mortem sí. Es muy loco. Este, y ¿qué te gustaba más de, o qué te gusta más de la música? O sea, vos sos músico, vos agarrás la guitarra y componés, cosa que creo que él también hacía, porque componía con la guitarra, me parece. Sí. Este, hay algún punto de encuentro, ¿no? Desde ese lugar, y quizás decís, qué loco el chabón, quizá, o quizás lo viste en una entrevista o lo escuchaste. ¿Qué te flasheaba más de su forma de hacer música, de encarar la música? ¿Cómo resolvía alguna cosa? Lo he escuchado muchas veces y hay algo que quizás yo no hago tanto, que es hacer una canción en base a, por ejemplo, una lectura, ¿viste? Un libro, ¿viste? Como basarme en alguna historia, claro, que leí. Como que esa parte me sorprende mucho porque es una parte que quizás no exploré y siempre me interesó y, viste, son cosas que el tema de la composición, a veces uno va tocando como partes, viste, en lugares que no maneja, viste, o sea, uno no se propone. Contame cómo te llega a eso. Y eso es algo medio como que se va dando a medida de que a vos te van pasando cosas. También un poco se busca también la onda de eso. Hay momentos que vos te sentás a hacer, escribir o a tocar la guitarra y dices, ahora me voy a tomar 2 horas, o hay que venir por el tiempo. Es sumamente necesario. Es sumamente necesario porque es como una urgencia que te viene. Te pones nervioso, te baja, ¿viste? Y necesitas como sacarlo para afuera de alguna forma. O escribiendo, hay gente que no, o sea, no puede no expresarlo, sino agarra un pincel y te hace un dibujo. A mí con el dibujo me pasa, pero mucho menos, y con la música me pasa muchísimo. Como que ese, como es, viste, es como una sensación muy... Es difícil de explicar. ¿Y empieza con lo musical? ¿Empieza con las palabras? ¿Es por los dos lugares? En tu caso, ¿no? Y empieza de lugares múltiples. A veces directamente es como una, así como un splash de una splash. Frase, de una frase con una música. Y a veces no, a veces como que de repente esa combinación de sonidos te llevan a un lado, te llevan a una frase, y esa frase te lleva a otra frase, y pones stop y de repente escuchás que ese acorde que y te acordás de una melodía que la semana pasada te gustó y no la supiste poner, y ahora te das cuenta de que va con esta, y así te metes en un laberinto increíble que te pasea. Vórtice. Y que te vuelve loco, porque como este tema que te mostraba recién, que lo estoy haciendo hace un montón y no lo puedo cerrar, y hay que dejarlo, ¿viste? Como que hay que darle también el tiempo. Aire. Como que también te puedes obligar, te puedes decir, bueno, hoy hago una canción. Y esa canción va a tener esa característica también. No creo que nada esté mal, ¿sí? Simplemente como que no hay una sola forma, hay miles. Millones. Hay millones. Y justamente eso es increíble. Bueno, estamos acercando, me parece, a que toques una canción, porque hay que ver cómo se plasma todo esto que dijiste, estas palabras tan conectadas, ¿no? Unas entre otras. Cómo termina en una canción. Este. Pero antes yo quería saber algo que creo que me olvidé. Pero voy a intentar recordarlo rápidamente. Recordalo. A ver. Ah, sí, claro. Este, la primera canción que hiciste, ¿te acordás? El momento ese. No, la puedes tocar si querés, pero ¿cómo fue ese momento? La primera canción porque que hice. Ahora quizá, ya sabes, cuando te viene como esa bajada, si se quiere, o subida, entonces ya agarrás el lápiz, te pones, ya sabes que te salen 2 minutos. Pero la primera quizá fue más forzoso, o al contrario, tenías un texto escrito de cuando eras mucho más chico, o un X, o tenía 2 acordes que todo el tiempo tocabas, y de ahí salió la primera canción. Mira, la primera canción que hice, que me acuerdo, que tengo recuerdo, una vuelta me cayó una armónica melódica de esas largas, ¿viste? La melódica, la con el pianito con la, el... No, la, una armónica de esas... Ya sé cuál es. La que es pentatónica, es, no, que tiene todos los tonos. Sí, que es gigante. Claro, sí. Las chiquitas que son como en do, en sol. Sí. No, esas que tienen, que es, no me acuerdo el nombre ahora, pero no sé si... Me sale melódica, pero no es melódica, es, bueno, no importa. Esa. Bueno, esa. Y tenía una llamada, una Horner azul, metalizada. Y me acuerdo que Después de escuchar un par de cassettes que tenía mi vieja ahí, que eran esos grabadores cuadrados que los usaba para estudiar la Nueva 21. Sí. Oh. Mi vieja. Ah, que tu vieja usaba para mi estudiar. Mi vieja usaba para estudiar, hacía las clases de Nueva, me acuerdo, sí. No sé qué año, pero... me acuerdo de una canción, yo agarraba la armónica... Y hacía... soplando y aspirando, porque... Sí. Viste que la armónica... Cuando soplaste tenía un tono y cuando aspirabas hacía otro tono. Bueno, esa es como la primera canción que inconscientemente, viste, me la imaginaba como trasladada cuando escuchaba los cassettes de Equinoccio, de Jean-Michel Jarre. Sí, de Jean-Michel Jarre. Eso, un flash. Entonces pasaba la armónica y se pudría todo. Después hubo como un vacío y luego apareció la guitarra. La guitarra, que vos bien sabés que estás aprendiendo a tocar, que es como... Es media tramposa la guitarra, porque es fácil. Pero no es tan fácil. Sí, ¿no? Pero es fácil en el sentido de que es un instrumento que te permite como ir y venir, ¿entendés? Una vez que ya la tenés, por ejemplo, vos estabas... Entiendo, sí. Y estabas con la guitarra. Sí. Es como algo que se te pega fácil, sí. ¿Viste? No es el piano, no es el violín, no es... Es como el instrumento muy popular. Uh-huh. Y bueno, ahí me acuerdo de esto, mirá. Hola. Gabriel Biuso, de Chinelas Persas, que además de traernos su presencia, trajo una canción de Chinelas Persas que podemos escucharla, que se llama Rema, que es de su último disco, que se llama Chinelas Persas, que salió hace unos años ya. 2013. Se vendrán cosas nuevas, charlaremos en breve, pero escuchamos Rema de Chinelas Persas. A la luz del sol. 4864-1095 4864-0489. Pasan porque sí las cosas, ¿no? Mis hermosas cuerdas de baja tensión se acaban de morir. Una se murió. Se murió el re. Se re murió. La concha de tu hermana. Nada, no importa. Vas a comprar cuerdas nuevas. Yo soy una persona que no tiene dinero mucho, pero porque no quiero, porque no me... Me cuesta mucho conseguirlo. ¿Por qué te lo propones? Me cuesta mucho conseguirlo y no tengo mucha ganas de estar como con el tiempo en esas cosas. Yo opino que vos sos una persona rica. Yo ya soy rico. No tengo billetes, pero tengo otras cosas. Soy muy rico. Pero bueno, voy a tener que canjear por dinero las cuerdas de baja tensión que me acabas de romper. Escuchábamos Rema recién de Chinelas Persas, del disco Chinelas Persas, porque está acá Gabriel Biuso, cantante de Chinelas Persas, con nosotros. Y Chinelas Persas, que no son chinelas ásperas, aunque en algún momento me gustaría que se llamen chinelas ásperas. Tiene una fecha próxima que aparentemente está muy buena porque el lugar está muy bueno. Yo no sé más que lo que me acabas de contar. Pero... Bueno, no solo porque el lugar está muy bueno, ¿eh? La fecha es muy buena porque... Bueno, porque tocan ustedes. Porque tocamos nosotros y porque la propuesta es muy buena y porque... ¿Cuál es la propuesta? Fin de año, porque apareció el calor. Sí. Y porque, chicos, viva la vida y vamos a disfrutar de la música en vivo. Vamos a hacer que salir a ver una banda y un proyecto musical sea un plan y todo por todo. Y lo que es muy loco es que es un plan de domingo. Es un plan de domingo, sí, tempranito. Y estamos muy contentos porque tuvimos un año muy bueno. Y cerrarlo ahí con esta fecha increíble va a estar genial. Pero porque es increíble, yo sé que te... Tenés que decir que es increíble. Que vamos a tocar. No, te obliga, no, vamos a tocar. Yo sé que te obliga. No, pero... sí, viste, explotamos el Roxy. No. Es una fecha increíble porque por varios motivos. Primero, porque estamos cerrando un ciclo. Estamos terminando de presentar Chinelas Persas, que es el disco homónimo de la banda, para abrir las puertas para hacer un nuevo material. Eso ya es muy bueno porque... bueno, visto que hablamos de los procesos, las canciones, la composición... Sí. Esto va a ser un disco, tiene como sus momentos, ¿viste? Tiene como sus ciclos. Bueno, este ciclo... Está terminando con este show y, ¿viste? Y cuando sucede eso es un momento muy especial porque como que... No lo abandonás porque no lo vas a dejar de tocar, pero le estás dando como un cierre y es muy bueno que la gente que te acompañó siempre como que apoye ese cierre, ¿viste? Es como una fecha muy especial en ese sentido. Bien. No solo cierra el año... en un lugar que es increíble, que está buenísimo, que nosotros, con la nueva formación, con Adri en la guitarra, sino que también se cierra ese ciclo y también vamos a tocar temas viejos. Bien. Y también, como que nada, va a ser un show completo, ¿viste? Y eso está muy bueno. Bueno, no dijiste a dónde... Samsung Studio. Domingo 13 de diciembre. Sí. El Samsung Studio es el pasaje... De a la vuelta a la trastienda, creo que es 5 de julio 444 o 4. Bueno, es el único lugar Santelmo. Que hay. Es un pasaje que es una cuadra. Y va a estar buenísimo. Es temprano, tocamos con una banda mía que se llama Río Ciego. Pueden pedirnos las entradas anticipadas, ya están a la venta. Ahí por las redes sociales, ya conocen, chicos, chinelasfuerzas.com. Se pueden bajar los discos también. Pueden ver la sesión del hangar que. Te la recomiendo. Era un hangar de aviones. Que, sí. Aviones que funcionaban. O sea, aviones, están tocando y pasa un avión, sí. Y se deja de escuchar la banda durante 2 minutos. Y estamos tocando y decimos, pará, banda. Muy bien. Efecto de sonido. Dale, ahí va. Estaba jugando a la pelota en la calle y alguno decía, vieja. O decía, gente. Auto, decía. Auto. Sí, un auto. Bueno, entonces, en el avión, y decíamos, 13 de diciembre ahí en el estudio Samsung. En el Samsung Studio. Hay muchos teléfonos celulares, seguro. Hay que aprovechar. Sí. Gratis. Van a regalar teléfonos celulares Samsung. Estamos, los pisa Samsung. Y somos felices. Sí. Y bueno, yo lo conocí a Gaby por unas cuestiones así como esas cataratas que suceden por las computadoras y la información que abunda hoy. Y me acuerdo que la persona que me lo recomendó, que no sé si los había escuchado alguna vez, que es Hernán Núñez, el director de League of Crafty Guitarists, que es nada más y nada menos que este grupo, esta orquesta de guitarras que hizo Robert Fripp, y el argentino Hernán Núñez, que no me acuerdo, en Los Gauchos creo que tocaba Hernán Núñez. Por Robert Fripp lo fuimos a entrevistar, bueno, y tiró el nombre de Chinelas Persas y lo fuimos a buscar en su momento con FMP3. Y él me decía algo de esta cosa de la música que hacían ustedes con la época de Spinetta, de Almendra. Él me, de alguna forma, lo unió, ¿viste? Lo habló un poco desde la energía. Yo no sé, porque quizás vos vas a contar, si tenés, no sé, de dónde habrá sonado él eso, pero él me contaba eso. Entonces yo cuando escuché el primer disco de Chinelas Persas, que es que creo que había salido hasta el momento, que era Abre tu Mente, que arranca con Canción de Ti para Mí, que es la que tocaste recién, no sé si es el final o el principio, porque están las dos, sí, ¿no? Esa que toqué es el final. Es el final. Es el final. Pero bueno, tiene una canción bonita que es Paredes Anguladas, tiene Caja Pequeña. En esas canciones que yo escuché, de hecho creo que tenían un MySpace y las cuatro canciones que estaban colgadas son estas tres que menciono más una más. Que, Caja Pequeña, sí. Bueno, nuestro primer demo era eso. Y yo también sentí un poco de eso. No sé si vos intentabas copiar un poco la voz de Spinetta en ese momento. Hay algo que me lo vas a negar seguramente. No, que no me gustaba tanto Spinetta en ese momento. ¿No te gustaba tanto Spinetta? No, escuchaba muchísimo Charlie. Mirá más vos. Que Spinetta en ese momento. Pero tenía algo Spinetta. Sí, ¿no? sí, yo lo reconozco. Lo reconozco cuando lo escucho. Ah, ¿lo reconocí cuando lo escuchás sí, ahora? Sí, lo recontra reconozco cuando lo escucho. Mirá. En el timbre de la voz, en algunas cosas, pero realmente... No. Ni siquiera en la composición, porque yo en esa época, primero soy malísimo con la guitarra. Y o sea, tampoco podía tocar una canción de Spinetta. O sea, viste, como que era demasiado. ¿Sucedió? Para mí. Claro. Viste, como que... Sí, no. Pero igual, viste, no sé, como que las influencias... Vine por otro lado. Vine por un lado medio mágico que es eso que se siente y que se escucha cuando vos escuchás la música. El primer disco de Chinelas tiene una magia del momento, de la energía que había en ese momento, que provocó el nacimiento de todo eso, que es muy especial. Y que fue el fuego para que, bueno, para qué que lindo, este proyecto... Qué lindo momento ese, sí, ¿no? Un hermoso momento. Tenga tantos años, ¿no? La banda tiene 12 años. Es mucho, bueno, tiempo, Gaby. Mucho tiempo. Yo no sé cómo hace. Hemos pasado por muchas, muchísimas cosas. Sí, y bueno, no. Pero esas son cosas fundamentales, ¿viste? Que tienen que estar al principio para que haya como un núcleo... Que esté ahí, ¿viste? Y arriba de eso es como que se van formando capas... Como una torta de hojaldre. Sí, qué rico. Y bueno, y empezar a construir y empezar a crecer desde ahí, obviamente que... yo lo que más rescato de esto es que hoy, y que creo que mis compañeros también, les mando un gran abrazo a todos. Les mandamos un saludo. A Pote, a Ore, a Uge, a Adri. También le mandamos un gran saludo a Sol, que es nuestra manager. Que la y yo que mandamos un saludo a Flavia, que hace mucho no la veo. No veo a nadie hace mucho. Creo que lo que más rescato de eso es que hoy pongo el primer disco de Chinelas y lo disfruto con sus virtudes y con sus defectos técnicos y de todo, ¿viste? Porque es así, porque lo escuchás y es inevitable criticarlo, pero a la vez no le puedo decir nada. Obvio que no. Tiene todo, sí. ¿Viste? Y me cierra un poquito el culo eso a veces. Sí, obvio. Porque uno, ¿viste? Piensa que ya fue. Y no fue nada. No, está ahí. No fue nada. Y eso es muy bueno. Yo la vuelvo a escuchar. Es muy bueno. Y bueno, yo entré por eso. Es increíble. Exactamente. Pero bueno, quería volver a lo de Spinetta porque trajiste el último disco. Y a mí me sonaba eso. A Hernán Núñez le sonó lo mismo. Buenísimo. Pero ¿en qué momento vos agarraste? ¿Qué disco fue el que agarraste primero de Tester de Violencia? De Luis Alberto, mirá. Tester Violencia es un disco... Para mí fue dañino, casi, porque me mató. Así. Me dije, ¿cómo puede ser que yo no haya escuchado este disco antes? ¿Cómo puede ser que nadie me lo mostró? Y le agradezco, hoy pública, se le agradezco acá en la radio, a Lucas Aja y a Martín Aja, que me lo hicieron escuchar, unos amigos entrañables, que le mando un abrazo grande. Genios. Y me acuerdo que cuando Luca me hizo escuchar ese disco, yo dije, la puta madre, no puedo creer lo que estoy escuchando. Me pasó exactamente lo mismo cuando escuché El lado oscuro de la luna. A ese nivel, ¿viste? Que dije, no, chau, acá se acaba todo. ¿Cuántos años? Yo acá, no sé qué hago, me dedico... ¿Cuántos años tenías? Sí, me ponía... ¿Ya hacías música? No hacía música. Cuando escuché Tester Violencia, sí, teníamos una banda con Lucas, teníamos una banda llamada Lapsus, ¿no? Antes de... Lapsus, sí. Antes de Chinela. Con Sergis. Y con Sergis también. Sí. Y bueno, nada, la música, ¿viste? Te hace... Te hace el click. Y este tema que vamos a escuchar, sí, de Luis, que es el corte del disco, que se llama Iris, que se lo compuso a la hija. Que lo venías cantando todo el tiempo antes de entrar al estudio. Que hoy antes de entrar al estudio, porque es hermoso la melodía y todo, y nada. Que suene. Para si no lo escucharon todavía. ¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido, Iris, ten piedad de mí. Oh, limbo sos vos. 4866-1095 4866-0489. Oh, Oni Iko, mi amor. My love, my darling, Gabriel Viruso, gracias por acompañarnos aquí. 2:00 a.m, 4 minutos. Gracias, Mati Vanerio, en la operación táctica técnica. Nos vamos porque ya, no, ya terminó. Ya está. Esta sorpresa fue muy agradable. Martes que viene estás súper invitado. Viste que pasó una hora rapidísimo. Ya fue. El próximo martes, rojo, martes. El próximo martes traigo la malla y me meto a la pileta. Me encantó. Bip, bip. Bip, bip. Y acuérdense, el 13 de diciembre. El Samsung Studio, chilenas persas. Chilenas ásperas, chilenas persas, aquí presentes, y también 13 de diciembre ahí en el Samsung Studio. Nos fuimos hasta el próximo martes. Adiós. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Los increíbles martes. Besamos orillas.